La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Nos acompaña el doctor Alejandro Rató, coordinador de la Oficina de Gestión de Conflictos del Defensor del Pueblo de la Nación, para contarnos un poco su actividad últimamente. Ha estado trabajando y además enseñando e incorporando a nuevas defensorías, a nuevos institutos de derechos humanos en el tema de gestión de conflictos. Viajando en Uruguay, estuvo también en Panamá, estuvo también en Bolivia, también en defensorías y municipios de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Alejandro? Contanos cómo ha sido este tiempo de mucha actividad. Sí, muy bien y realmente muy muy proactivo en cuanto a lo que se abre con el tema de la gestión de conflictos, lo que es la resolución y la transformación de los conflictos a partir también del rol de las defensorías y el tomar conciencia de las defensorías, la importancia que tiene al abrir las puertas a referentes sociales, a dirigentes institucionales, a personas clave como para poder atender los conflictos de manera temprana. Y en este sentido también, bueno, he trabajado con la Defensoría del Pueblo de Panamá en capacitar una estructura base para generar una plataforma institucional, interinstitucional, para que desde allí se atiendan los conflictos de manera temprana. Todavía no había nada en Panamá. No, en Panamá no. La primera vez. Sí, así es. Uh-huh. Yo ya había trabajado antes en la formación de un mecanismo para Centroamérica. Eso cuando estuve al frente de un programa con la Fundación Arias. Pero en verdad ese mecanismo había sido para las cancillerías, pero nunca las defensorías del pueblo de Centroamérica habían tomado protagonismo en esto, y la de Panamá perfectamente entendió que este era un ámbito propicio como para poder hacer un lanzamiento, y de hecho lo plantearon con actores sociales clave y están estructurando una plataforma con quienes estratégicos para que de acá a 4 o 5 meses lo tengan absolutamente consolidado y hagan un lanzamiento formal de esa plataforma. Esa plataforma es para sensibilizar actores y al mismo tiempo para introducirlos en el campo de la gestión de conflictos en sistemas de alerta temprana, cuando el conflicto recién aparece con sus primeros síntomas. Panamá, dentro de América Central, está considerado uno de los países de mayor tipo de conflictividad. Por otro lado, estuve trabajando también en este sentido con la Defensoría del Pueblo de Uruguay, donde ya hemos capacitado a todos referentes sociales de diferentes barrios, y esto en las comunas fue asimilado institucionalmente por los 7 representantes de las diferentes comunas de todo Montevideo. La Defensoría del Vecino de Montevideo tiene un rol activísimo con esto, lo tomó como una política pública, y nosotros como Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina estamos colaborando con ellos para esa formación, para la estructuración de los vínculos, relaciones, y a su vez para sensibilizar a los actores políticos para que tomen esto como una política de Estado. Luego, así también estuve en Bolivia con el Defensor del Pueblo de Bolivia. En principio, el flamante defensor del pueblo. El flamante. David Tezanos, que es nuevo como defensor del pueblo. Allí pasaron defensores del pueblo muy muy fuertes, como doña Anita María Romero de Campero, como Waldo Albarracín, como Rolando Villena. Y ahora David Tezanos es el más joven de todos ellos y es el que bueno, está comandando la defensoría. La verdad que tuvo una especie de impronta inicial fuerte, porque los conflictos en Bolivia es como un laboratorio de conflictos. Y lo primero que apareció es un viceministro del interior introduciéndose en un conflicto y lo terminaron matando. Lo secuestraron primero y lo terminaron matando. Los mineros. Claro, lo interesante. Una historia muy, muy buena, además, para analizar también el tema, ¿no? De una. Creo que era una huelga que venía ya hace un tiempo, fue a mediar y terminó mediado. Sí, lo que pasa es que hay que entender que vos no podés mediar si sos parte. Y él es parte del gobierno, y, y lo tomaron como parte de la cara visible de la contraparte en la relación. Entonces, acá hubo un poco de imprudencia también desde el desconocimiento o desde lo que puede llegar a ser la confianza. Él había sido en su momento asesor de los mineros, entonces creyó que tenía hándicap como para poder hacer lo que estaba haciendo. Y no, los mineros claramente ya vienen con viejas historias, como el conflicto de Guanuni en Bolivia, donde hubo muertos, incluso por parte de los actores, entre ellos y con actores de gobierno. Se tiran con dinamita porque dicen que trabajan con ese material, pero la verdad es que yo no veo un químico que ande tirando desperdicios químicos para matar a la gente porque trabaja con ese material. No es un buen argumento este, no, andan con explosivo en la mano, entonces lógicamente tiran explosivo. Bueno, lo que es cierto es que es un allí, poquito larga data, claro, la minería ya como trabajos. Sí, muy conflictiva, bueno, el tema de la minoridad, ¿no? Que los chicos empiezan de muy jóvenes a trabajar en la minería. Y aparte la vida no vale tanto. La vida del minero no vale tanto, porque el minero entra. Yo he trabajado mucho en Bolivia. El minero entra a la mina y no sabe si sale vivo. Entonces, como tiene el concepto de la vida efímera, para ellos una vida más, una vida menos, es como algo de todos los días, y realmente es algo interesantísimo desde el punto de vista también político institucional. Ellos tienen la justicia comunitaria como una justicia constitucionalizada, no solo la justicia ordinaria sino también la comunitaria, y a veces la pena capital en la justicia comunitaria se entremezcla con, y es justo, una especie de ley de talión. Esto de ojo por ojo, diente por diente, y a veces se les va la mano también en cuanto a las represiones que tienen en nombre de esa justicia comunitaria, ejemplarizadoras en su cabeza, pero no terminan de ser justicia comunitaria. Lógicamente es un delito, pero lo que es cierto es que muchos creen que golpeando a la gente uno está dando ejemplo, que cortando una mano uno está dando un ejemplo, que entonces, bueno, mutilan personas a veces en nombre de la justicia. Se incendiaron a 3 personas en Potosí en un momento, 3 policías, y el argumento era que era justicia comunitaria. Después se dieron cuenta que se les había ido la mano y que no tenía nada que ver con la justicia comunitaria eso. Lo que es cierto es que hay una ley de deslinde ahora a partir de la constitucionalización de la justicia comunitaria, y eso está acomodando bastante cuáles son los límites que tiene la justicia comunitaria también. Pero el secuestro en el conflicto en Bolivia y en muchos países de Latinoamérica está a la orden del día. Y esto empieza a generar nuevas modalidades de acción por parte de los actores, y a su vez nuevas lógicas de institucionalización y asimilación del conflicto por parte de el propio actor estatal. Y es aquí donde los actores, a través de las defensorías, tienen que estar sensibilizados, capacitados. La defensoría es un eje armónico, por un lado, pero por el otro es un eje articulador muy fuerte, muy, muy fuerte, por su inmediatez, por su credibilidad, por su crédito social y por lo ampuloso de la figura. O sea, el defensor del pueblo o la defensora del pueblo es una figura legítima para hacer determinado tipo de convocatorias, para introducirse como tercero en cualquier tipo de conflicto, y al mismo tiempo para poder tomar muy en serio el hecho de tomar los conflictos a tiempo. En su estado de latencia, en su estado inicial, en sus primeros síntomas. Y es aquí donde es fundamental que se sensibilicen actores. Nosotros lo estamos haciendo con las Defensorías del Pueblo de las provincias y también de los municipios. Estamos trabajando ahora, después de haber terminado Villa María y Bariloche, 2 diplomados que hicimos con las universidades de Río Negro y la de Villa María, 2 universidades nacionales que nos acompañaron en esto, a la Defensoría del Pueblo de la Nación. Estamos también trabajando ahora con Ituzaingó y Pilar. Ya habíamos hecho el de Escobar, y voy a ir a Río Cuarto y a Córdoba también, para seguir sensibilizando actores, promover los métodos participativos y activos en materia de gestión de conflictos. Y bueno, creo que la Defensoría del Pueblo de la Nación está tomando un rol central en esta materia, y verdaderamente nuestra impronta de colaboradores para poder generar a la Defensoría como un ente articulador, es central, y así nos están tomando las Defensorías del Pueblo provinciales y locales. Estamos abiertos a trabajar con ellos y con los municipios, que tanto necesitan mediación comunitaria, porque los conflictos entre los vecinos es un primer síntoma para que después termine en un conflicto social. Y eso termina todo en el municipio, queramos o no, en los lugares locales. A modo de la gente se cruza más fácil, se ve, más inmediatez también todo. Hay una cultura social cada vez de mayor tipo de violencia, las desigualdades sociales profundizan estas violencias, y acá hay que ser claros, hay una etapa social como la que estamos viviendo, donde algunas violencias, más la exclusión, más el narcotráfico, está generando una nueva lógica también de gestionar los conflictos en lo territorial. Y hay veces que se cree más en algunos territorios que alguna persona que está ligada con cualquier tipo de lógica de poder territorial en esta disputa que el narcoterritorialismo está generando en algunas ciudades, está desplazando a la vía institucional de resolver los conflictos también. Y esto no es un tema menor para la etapa que estamos viviendo. Creo que este es el gran desafío que tenemos y que por eso tenemos que profundizar revalorizando al actor social y dándole un rol distinto al rol que venía teniendo, porque aparecieron nuevos actores con mucho poder dentro del campo territorial. Sí, sí, ha perdido sobre todo poder la Iglesia, que en su momento tuvo. Que sigue disputando ese terreno la Iglesia. Qué bueno que lo traes, porque la Iglesia, queramos o no, es uno de los actores que se ha dispuesto a enfrentar desde una política social al actor narco que apareció en algunos territorios. Y fíjate con qué consecuencia muchas veces, ¿no? Sí, claro. Como la de Tucumán. Sí, claro. La de Tucumán es terrible y es para ponerlo arriba de la mesa como algo emblemático que no tiene que acontecer. Entonces eso nos tiene que llamar la atención a todos. O sea, no podemos dejar a la Iglesia sola trabajando con lo social como si fuera una cuestión de ellos. No es de ellos, es de todos. Sobre todo de lugares como los nuestros, como las defensorías, que estamos al lado de los sectores vulnerados. Y sí, sobre todo además, mostrándole a los gobiernos lo que más o menos el camino por el que seguir. Sí. Es eso. Alejandro Nató, del área de la Oficina de Gestión de Conflictos del Defensor del Pueblo, te agradecemos mucho por estar con nosotros. No, gracias. Ahora presentamos las noticias. Madres argentinas, las que más sufren desigualdades en la región. Las madres argentinas sufren profundas desigualdades e inequidades en materia de acceso a la educación, al empleo de calidad y a la salud respecto al de otros países de la región, según surge de un informe realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC. Este valor está lejos de alcanzar el objetivo de desarrollo del milenio, que implicaba reducir 75% la mortalidad materna entre 1990 y 2015. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.